Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Patricia, bueno, como decíamos, a partir de julio se va a derogar esta moratoria previsional para las mujeres, que es una noticia tremenda, ¿no? Lo que permitía era poder jubilarse, digamos, sin haber hecho aportes. Sí, hay algunas precisiones, ¿no? Que vinieron con la cuestión de la moratoria, que por suerte, bueno, fue un revuelo nacional, y creo que eso tiene que ver con las movilizaciones de las mujeres, ¿no? Y del movimiento feminista actual, y tiene que ver con que esta moratoria, ¿no?, ya estaba pautada en su derogación cuando en 2017 se aprobó la ley de reparación histórica, ¿no? Entonces, con la ley de reparación histórica, que parecía una ley que justamente era un pedido de muchas personas ya jubiladas y pensionadas para poder recomponer su ingreso, además de eso firmaron dos cuestiones: la cuestión de la baja de todas las moratorias, no solamente esta, ¿no? Y la creación de la PUAM, que es la pensión universal por adulto mayor, sí, que es una pensión justamente que habla de una universalidad. La cuestión fundamental es que la moratoria no estaba pautada directamente para las mujeres, ¿no?, para reconocer su trabajo en tanto tres trayectorias comunes, ¿no?, que le suceden a las mujeres, pero también a la población LGTB, que son el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ¿sí? Las mujeres cargan con muchísimo trabajo doméstico, muchas horas. En Argentina las mujeres trabajan el doble y más, ¿no?, el doble en promedio en los hogares, de manera gratuita, y también lo hacen casi, o sea, de todas las mujeres, el 90% participa en esas actividades. Esas actividades le dejan poco tiempo, claramente, para participar en lo que se conoce como el mercado de trabajo, o sea, poder conseguir un ingreso económico, y hace, ¿no?, que las trayectorias laborales de las mujeres sean informales e inestables también, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales de la inestabilidad es la maternidad, ¿no?, que hacen que las personas entren y salgan del mercado de trabajo. No, además, en este, sí. Sí. No, te decía que la maternidad también es clave a la hora de la contratación, ¿no? Porque una mujer embarazada difícilmente pueda conseguir trabajo. Digamos, siempre es un impedimento a la hora sí, de... Sí, una mujer embarazada, una mujer con un hijo chico, que tenga niños y niñas, ¿no? Claro. Como a los varones no le preguntan si tienen hijos, pero a las mujeres sí le preguntan si tienen hijos, como un condicionante para participar de las actividades económicas. Y esta cuestión es fundamental, ¿no? Porque también en Argentina hay actualmente, ¿no?, una tasa de informalidad de casi el 40%. O sea, el 40% de las personas que trabajan lo hacen en la informalidad. Y ese no es un deseo de las propias personas, digamos, de las mujeres que trabajan, sino es una cuestión de que los empleadores no registran a las mujeres. Entonces se generaba, ¿no?, esta narrativa que decía, bueno, las mujeres se jubilan sin hacer aportes. Es como una, parece un beneficio, una jubilación de gracia. Y esto no es así, o sea, en cada trabajo informal no hay una persona que no aporta, hay un empleador que no registra, claro, ¿no? Y esto es importante visibilizarlo. En ese sentido, digamos, con esta moratoria, las mujeres accedían a un beneficio social que el resto de la población que trabajó de manera registrada, las mujeres trabajaron pero de manera no registrada y no reconocida, podían acceder, ¿no?, a una jubilación, pero siempre pagando los registros contributivos adeudados. O sea, las personas accedían a una jubilación pero todos los meses se les descontaba una alícuota, ¿no? Una cuota de los registros contributivos no realizados en su historia laboral. Esto quiere decir que no era un beneficio o una gracia, ¿no? Sino que pagaban también para poder tener un ingreso económico. Un ingreso económico que es fundamental, ¿no? Y que no es una dádiva. Hoy la jubilación mínima está en 10.000 pesos y la línea de pobreza individual está en 9.000 pesos, ¿no? Igual ninguna persona con 9.000 pesos si tiene que alquilar, si tiene que comprar la comida, y sobre todo una adulta mayor y un adulto mayor que son fuertemente dependientes de los remedios. Sí. En Argentina en estos últimos años la inflación ha sido casi un 300%, o un poco más en el sector de farmacéutica. Entonces claramente se van a complicar las condiciones de vida de esa población que si ya no pudo acceder a una jubilación claramente es más vulnerable. Patricia, y esta pensión universal del adulto mayor, que según dicen es el 80% de una jubilación mínima, o sea, es todavía menos de una jubilación mínima, ¿cómo se va a poder acceder? La pensión única por adulto mayor, hoy en día cualquier persona que cumpla los requisitos, o sea, que no tenga otro beneficio social, puede acceder. En términos universales, si la pensión fuera de otra manera, sería progresivo. La cuestión es que para poder acceder a la pensión, uno tiene que, en caso de las mujeres, ¿no?, esperar 5 años más. Antes las mujeres podían empezar a hacer los trámites de la moratoria a los 60 años y ahora para poder acceder a la PUAM tienen que esperar hasta los 65 años. Con lo que sabemos que eso implica, ¿no?, que las personas a los 60 años ya no son las mismas para poder trabajar, ¿no?, en el mercado de trabajo, y que claramente su salud se deteriora cada vez más si tenemos que estar trabajando y consiguiendo un ingreso económico. O sea, para lo que antes seguía rigiendo, ¿no?, que para las mujeres entraba a los 60 años y para que los varones entraba a los 65, ahora es todo para todos igual si entrara a los 65 años. Y la segunda cuestión es por qué rebajar este 20% y hacer esta diferenciación con la jubilación mínima, que claramente es insuficiente para que una persona pueda mantenerse, pueda mantener sus condiciones de vida en dignidad, ¿no? Bien, Patricia, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y creo que, bueno, que es muy importante informar porque también y estar atentos y atentas, ¿no? Porque esta cuestión salió ahora a la luz, pero había sido firmada ya hace 3 años. Entonces, bueno, ojalá se genere una manera de revertir las condiciones y poder garantizar un ingreso económico, ¿no?, para las mujeres y para las personas también LGTB que han trabajado toda su vida, pero bueno, en mucha informalidad o no reconociendo su trabajo. Tal cual. Muchísimas gracias. Muchas gracias.